Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Está bueno en estos días de frío hablar de deportes, ¿verdad? Y para eso estamos en comunicación con el director general de deportes de la Intendencia de Maldonado, con José Martín Walde. ¿Cómo te va, cabecita? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo andás? ¿Todo tranquilo? Muy bien. Queriendo hablar contigo un poco sobre la dirección a tu cargo, teniendo en cuenta que lentamente comienza a volverse a la normalidad en lo que tiene que ver con el funcionamiento de las dependencias deportivas del departamento y a su vez también en un momento en el cual se empiezan a definir en base al presupuesto quinquenal cuáles van a ser las inversiones que se van a realizar en cada una de las áreas, si es bueno compartir contigo la información que puedas tener en ese sentido. Pero yendo por partes, ¿cómo se ha avanzado en el retorno al funcionamiento en las instalaciones deportivas del departamento? Bien, por suerte, la verdad que estamos de a poco, venimos trabajando en lo que son el retomar las actividades. Nosotros semanalmente tenemos reuniones con todos los encargados de los centros deportivos del departamento para ir viendo de alguna manera cómo se viene manejando el tema de la pandemia, cómo vienen los casos, y si de alguna manera eso es un poco el termómetro que vamos utilizando para ir abriendo o esperando para abrir alguna actividad. Y la verdad que por suerte el departamento y el país viene avanzando bastante bien con el tema de la pandemia y nos ha permitido empezar a abrir algunas actividades en la gran parte de los centros deportivos. Tenemos las instalaciones prácticamente que todas abiertas, pero obviamente con actividades reducidas. Estamos abriendo paulatinamente y bueno, vamos avanzando de a poco. También teniendo en cuenta que, por ejemplo, en varios centros deportivos del departamento tenemos funcionando vacunatorios, que por hoy es la prioridad para el departamento y para el país, que la gente se vacune, que de tener todo de alguna manera la gente o la población inmunizada para poder seguir avanzando en aperturas deportivas y de toda la actividad en general. Bien, y en lo que se refiere al personal, había personal también que estaba todavía sin realizar tareas presenciales y vuelven a la rutina habitual a partir de hoy. Sí, muchos, la gran parte de ellos, nosotros inclusive desde la semana pasada, te diría que está casi el 100% de los funcionarios trabajando, obviamente siempre tienen las precauciones de no tener gente, por ejemplo, en el caso de los profesores, que la actividad no la tenemos al 100, no tener tampoco funcionarios en un mismo lugar esperando para también evitar contagio lo más posible, pero se viene trabajando bien. En algunas actividades, en vez de tener un docente, hay dos ayudándose, y bueno, así que de esa manera venimos avanzando, pero como te decía, tenemos las piscinas, los gimnasios, la actividad al aire libre funcionando con obviamente las condiciones climáticas que a veces pueden afectar a la actividad. En lo que tiene que ver con competencias en alguna de las disciplinas, más allá de los recaudos que hay que tomar por el tema de la pandemia, ¿a mediano o largo plazo se están organizando algunos eventos? Sí, ya hay algún evento que se viene realizando en el departamento, obviamente de mano de gran parte de los privados, pero bueno, ya con todos los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud Pública, por la Secretaría Nacional de Deporte y a veces las federaciones que corresponden, se vienen realizando algún evento puntual. Hubo algo de motocross, hubo algo de mountain bike, y bueno, algún evento en el departamento se viene realizando, alguna competencia, y bueno, también nosotros ya estamos encarando para adelante lo que es la temporada, venimos trabajando en la temporada y trabajando con algunos privados que están queriendo hacer algún evento pensando ya en el mes de noviembre, diciembre, octubre, por ahí que vienen ellos queriendo hacer algún evento. Inclusive ya tenemos planificado para ahí en octubre un Panamericano de karate que se va a realizar en las instalaciones del Enjoy. Así que bueno, en ese tipo de actividades venimos avanzando y pensando obviamente que vamos a llegar a una temporada con un panorama bastante bueno, así que en base a eso venimos trabajando. Obviamente de acá ya falta mucho tiempo todavía y de repente para tener que cerrar alguna canilla tendremos tiempo, pero lo que no nos puede agarrar es una temporada buena de repente o con cierta apertura y nosotros no tenemos nada planificado, así que estamos trabajando ya con los guardavidas, estamos trabajando con en estos días vamos a tener una firma, un convenio con el Ministerio de Defensa, también pensando en lo que es la seguridad en el mar. Venimos trabajando en la playa deportiva, en los eventos de carrera. En el día de ayer hablamos con la Secretaría Nacional de Deporte para establecer capaz alguna fecha de empezar con las reaperturas de las carreras de calle, así que en todo eso venimos intentando avanzar para ir retomando de a poco la actividad o los eventos de alguna manera. Bien, justamente hablando de los convenios con el Ministerio de Defensa, en esta jornada que van a firmar ustedes, representantes de la Dirección de Deportes, el Intendente con el Ministro García, algunos convenios. ¿Podés detallarle a los oyentes en qué consisten? Sí, esto va a ser un convenio, se está firmando el jueves a las 12:30, se va a estar firmando un convenio que en realidad tiene dos partes. El convenio en primera instancia, una es de capacitación, que ahí nos comprometemos de parte de la Dirección de Deporte con el área de guardavía en capacitar en lo que es resucitación cardíaca a todo el personal del Ministerio, acá en Maldonado, que la verdad que creo que es un tema bastante importante la capacitación de ese. Tenemos nosotros la Brigada de Guardavidas que viene trabajando muy bien. Y en contrapartida ellos también nos van a estar capacitando a algún personal de los guardavidas en caso que tengamos que realizar algún rescate en alta mar o algún día de repente complicado con el clima, cuando se tenga que hacer un rescate con helicóptero y eso, tener un personal capacitado nuestro. Y obviamente el trabajo en conjunto en una temporada cuando ya no está al alcance de los guardavidas en un rescate que se tenga que hacer, un trabajo coordinado y en conjunto con la Armada, ya sea a través de helicópteros, de embarcaciones, de poder trabajar en conjunto en eso, pensando en la temporada. Por otra parte, tenemos también el otro convenio que se va a firmar, que es una aplicación que se le va a estar dando al Ministerio de Defensa, para lo que son los deportes acuáticos, ya sea la gente que sabe hacer kayak, paddle surf o el skyster, gente que se larga a nadar, de tener una aplicación donde ellos puedan activarla al momento que ingresan al mar a hacer la actividad y al regresar desactivarla de alguna manera para tener un control de aquellas personas que hacen el deporte, pero no solamente el control, sino que es una herramienta de seguridad para ellos, para quedarnos todos tranquilos que hicieron la actividad y regresaron. Y a veces, porque a veces pasa que ellos no hay un registro puntual de las salidas de ciertos deportes, lo cual eso requiere también muchas veces no tener un control sobre ellos. Y pasa que a veces no sabemos si regresaron o no. Y creo que eso es algo importante para quien sale a hacer la actividad y también para el gobierno en general, el gobierno departamental, el gobierno nacional, porque a veces, de acuerdo a alguna denuncia que pueda haber de algún vecino que puede tener las mejores intenciones, llamando a avisar, por ejemplo, que no regresó a alguien, y ahí se activa un protocolo que para el Estado, el activar el protocolo de eso tiene un costo bastante importante, que estamos hablando de mover embarcaciones, mover aviones, helicópteros. Entonces, de esa manera optimizamos recursos y a su vez también le brindamos herramientas de seguridad para aquellos que salen a hacer el deporte. Mencionaba yo en el comienzo de esta conversación la aprobación del presupuesto quinquenal y seguramente allí deben haber cosas para destacar en lo que tiene que ver con inversiones en el área de deportes. ¿Qué beneficios le trae a tu dirección esta aprobación? Buenas, la verdad que ahí venimos con buenas noticias, porque en realidad el presupuesto que presentamos, y ahí hay que destacar la buena apuesta del intendente Maldonado, lo que es la materia deportiva, y bueno, vamos a tener lo que es la renovación de muchos centros deportivos, pensando en que tenemos estructuras muy antiguas que requiere mucho, que se nos han quedado para atrás muchas veces en lo que es la parte tecnológica o de instalaciones, y bueno, vamos a apostar fuertemente a eso, a renovar salas de musculación, a renovar lo que son los pisos en las instalaciones, aplicar lo que es la tecnología en el sistema de carné, en el sistema de luminarias, hay un montón de cosas para renovar. También está dentro de ese proyecto lo que ya hemos hablado en otra instancia, lo que es la piscina alternativa de calentamiento para el campus de Maldonado, que eso nos va a traer eventos de carácter internacional en lo que es la natación. Después el centro de alto rendimiento, con la mejora de alojamientos en las instalaciones del campus también, para poder recibir deportistas que vengan a hacer su preparación de carácter internacional, deportistas y entrenadores, y de alguna manera también crear en Uruguay y en nuestro departamento un centro de alto rendimiento, que creo que es fundamental, y para también para el complejo nuestro campus, es de alguna manera complejo a nivel país, que tiene las condiciones para poder hacerlo. Después estamos apostando, que hay también una apuesta en conjunto con el municipio de Maldonado, en lo que son las canchas césped sintético de baby fútbol, que queremos hacer en Maldonado junto con el municipio, pero también vamos a dejar instalado en casi todo el departamento una cancha césped sintético para baby fútbol en cada localidad, y eso de alguna manera va a permitir el desarrollo para los más chicos del deporte sin tener las dificultades del clima, de las horas de uso para no estropear las canchas, así que eso es una apuesta grande que tenemos. Estamos trabajando también en lo que son las estaciones saludables, después renovación de lo que es también la parte de las piscinas, todo lo que es el sistema de filtración, sala de máquinas en todos los centros deportivos del país. Y después trabajos en conjunto, muchos con los municipios. Nosotros hicimos una recorrida antes del presupuesto por todos los municipios, nos llevamos inquietudes y bueno, y eso la gran parte de ellas las tenemos contemplado, y ahí tenemos recapados en muchas canchas de multiuso que hay en plazas, en centros deportivos, o en algún centro deportivo de algún club privado también, que tenemos, estamos en la firma de convenios para optimizar recursos e instalaciones que a veces están en desuso, así que vamos a tener para entretenernos. También tenemos ahí lo que es la iluminación del estadio Domingo Burgueño Miguel, el tablero electrónico, ahí vamos a tener un periodo bastante lindo para entretenernos. José Martín Gualde, gracias por esta conversación, muy amable. No, por favor, siempre las órdenes, saludos para todo el equipo y la audiencia. Buena jornada, hasta pronto. Chau, chau. Frecuencia abierta.